En el diario La Capital, con una nota que se llama Un cineasta artesanal que refleja historias de pobladores, y que nos pareció realmente muy atractiva la historia de esta persona, de este cineasta, y cómo de alguna manera va a llevando adelante su oficio de cineasta, entre otros oficios, en distintos lugares de la provincia, en distintos lugares del país. En este caso estará el viernes estrenando una película en la localidad de Armstrong, pero en este momento nos están contando que está en Benjamín Gould, que es el pueblo, pueblo que él nos dirá cómo es y cuántos habitantes tiene, armando una pantalla. Eso es lo que al menos nos dijeron. Le vamos a preguntar a Daniel Burmestein, este cineasta artesanal, podríamos decir, que lleva algo así como 60 películas. Le vamos a preguntar cómo anda y dónde exactamente está, Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, actualmente estoy aquí en Armstrong, donde mañana hacemos el preestreno de la película, al cual están invitados si quieren venir a las 18 horas. Y estoy aquí armando una pantalla, porque en el teatro que vamos a dar la película no, o se quemó, creo, no hay pantalla. Pero bueno, yo sí vivo en Benjamín Gould, pero en este momento estoy preparando el gran estreno de la película, el largometraje número 60. Bien, bueno, pero vamos a arrancar para que usted nos cuente y les cuente un poquito a la gente que no ha tenido ocasión de leer esta nota que se publica en el diario La Capital. ¿Cómo de alguna manera, o qué es exactamente lo que usted hace con esta profesión de cineasta? Porque la encara de una manera distinta a la que habitualmente lo hace el resto de los cineastas. ¿Cómo nace esto? ¿Desde cuándo usted vive en Benjamín Gould? Un poco para que nos cuente de su vida y de cómo fue cambiando de alguna manera. Bueno, yo nací en una familia de artistas en San Isidro, cerca del hipódromo. Mi papá y mi mamá eran profesores de Bellas Artes. Nosotros fuimos 12 hijos, de los cuales 8 hicimos carreras de arte. Y bueno, hasta los 20 años trabajé en una editorial en Buenos Aires. Luego me mandaron a Colombia a poner una representación de los libros. Allá me casé, allá enviudé, cuando mis nenas eran muy... La mayor tenía 6 años y la otra 5, y las crié hasta que se casaron, y luego decidí hacer mi vida, que es esta, ¿no? Yo no estudié cine, yo estudié, escultura y profesorado de francés. Y bueno, pero siempre hacía títeres, teatro con chicos en los pueblos donde vivía. He andado mucho, no solamente por la Argentina, sino por muchos países de Europa y de América, lo que me enriqueció mi cultura, ¿no? Siempre en la cuestión de la venta de los libros. Claro. Entonces, cuando se casó la última de mis hijas, digo, ahora voy a hacer mi vida. Y yo no sabía que era, porque yo hacía teatro ambulante, eso, sobre todo con chicos y títeres. Y una vez un muchacho me dice, ¿vos no te animás a hacer una película? Y yo, que no le digo que no a nada. Mi hermano mayor, que es cura, me dice, suerte que vos no sos mujer. Si no está allí lleno de hijos. Claro. Bueno, y entonces me animé y escribí un guión dramático, una trama psicológica, ¿no? Y fue un éxito tremendo. Y digo, ¿cómo haría yo para vivir de esto? Porque se combinaba todo lo que yo sé hacer, no solamente en el aspecto cultural, porque también tengo publicado 4 libros, sino en el aspecto de conocer, de viajar. Yo no soy aventurero, no me gusta la aventura, pero me gusta andar, conocer gente, aprender, comparar mi verdad con la de los otros. Uh-huh. Y bueno, entonces digo, ¿cómo hago para vivir de esto? Y se me ocurrió pensar, decirle a los intendentes que yo hacía una película del pueblo, que ellos me dieran el alojamiento y yo vivía de las entradas de los espectadores. De esto hace 11 años. Entonces, bueno, resultó, después pedí también la comida porque me moría de hambre. Claro. Entonces, bueno, me dieron el alojamiento y la comida, y al principio la gente le parecía raro, un tipo que hace una película con una camarita chiquitita, estas de NTSC Sony, ¿viste? Esas chiquititas caseras. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya me fui haciendo conocer, vieron que mi trabajo era serio, a pesar de que soy muy, muy sonriente, pero es porque soy feliz con lo que hago, ¿no? Porque no tomo en serio lo que hago, ¿no? Y entonces sí, escribía los guiones, escribo los guiones todavía, filmo, dirijo, edito. O sea, a veces compongo la música. Bueno, y así empecé a ir de pueblo en pueblo, ya con la referencia del pueblo anterior, de los intendentes, de los directores de cultura, y ya se me fueron abriendo las puertas, y ahora tengo la suerte de poder elegir el sitio donde voy a filmar. O sea, usted va a un pueblo, se instala allí y filma una historia que tenga que ver con ese pueblo, ¿no? Eso no, es lo que... No, no, ¿o no? Yo tengo varios guiones escritos, o sea, yo no filmo la historia del pueblo, pero queda congelado un momento histórico, porque el intendente hace de intendente, el cura del pueblo actúa de cura, los bomberos de bomberos, las maestras, y así sucesivamente. Entonces, cuando me invitan en una localidad, me preguntan cómo es el asunto, claro. Y yo les cuento eso, que yo lo único que les pido es el alojamiento y la comida, una cosa sencilla, y yo vivo de las entradas de los espectadores, de la cual incluso doy un porcentaje a alguna institución de beneficencia, ¿no? Me imagino, sí. Perdón. No, pensaba en el revuelo que se debe armar en algunos pueblos pequeños, sí, ¿no? Mira, cuando usted llega para filmar su película. Sí, mira vos qué lindo cómo la gente colabora, los talentos que hay en estos pueblos. Yo a veces, ahora ya me acostumbré, pero antes me daba una lástima tremenda irme de un pueblo y dejar esos talentos que nadie los estimulaba después. Pero bueno, eso era en mi vida, y pero no es raro en cada pueblo, en muchos pueblos donde he estado, luego se han creado a raíz de la película grupos de teatro. Aquí mismo en Armstrong, ayer me comentaban que se van a armar dos grupos de teatro que estaban medio adormecidos a raíz del revuelo que ocasionó esta filmación. Claro. Claro, por ahí sí, esto sirve además de para darle otro aire al pueblo, para de alguna manera motivar sobre todo a los jóvenes a formar grupos, a generar cosas entre los jóvenes, ¿no? Exacto. Me imagino que usted tendrá bastante contacto con ellos cuando va a las localidades. Sí, sí, aquí fue en Armstrong, donde mañana hacemos el preestreno y el sábado, viernes, sábado y domingo ya la función al público. Fue la primera vez que hice casting. Porque no me gusta, porque me da pena decirle que no a algunos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, sobre todo a los chicos, ¿viste? ¿Qué se iban a imaginar que se va a hacer una película en la localidad, ¿no? Si bien Armstrong es grande, pero es la primera película que se ha hecho acá. Entonces, hicimos algunas pruebas que de actuación y necesitábamos 9 actores y se presentaron 320. Así que pero no, fue muy lindo, una localidad que increíblemente con una disposición, porque uno piensa a veces que en un sitio grande no va a haber tanta disposición, pero los bomberos felices de actuar, la policía también, el intendente, el cura. Bueno, en todas las películas hago un casamiento y un accidente, por más que el guión sea diferente. Porque en el casamiento meto al cura, las agrupaciones gauchas que van delante de la volanta, que va la novia, un montón de nenas vestidas de blanco, el cura. Y en el accidente van los bomberos, la policía, el hospital, la ambulancia, los médicos. Actúan los mismos médicos del hospital, todo. Es muy lindo. Daniel, ¿cómo le va? Juan lo saluda. Mucho gusto, Juan. Igualmente. ¿Cuáles son los argumentos que... Porque va recorriendo un montón de pueblos, estaba leyendo, ha estado por Santa Isabel, María Teresa. ¿Cómo se van adaptando los argumentos a claro, yo escribo el guión, que son... Ya los tengo escritos desde hace mucho tiempo. Y a veces le hago alguna pequeña adaptación por algún evento especial que haya en la localidad. Entonces yo, cuando me entrevisto con la gente de cultura, les cuento algunos guiones, ellos eligen algunos y arrancamos. Entonces yo les digo, ustedes que conocen a la gente de acá, preséntenme a los posibles actores que ustedes vean vean factibles para claro. la película. Por ejemplo, a veces necesito una nena, suponte, de 5 o 6 años. Entonces vamos a la escuela a hablar con la maestra que tiene chicos de esa edad. Ella nos cuenta que hay 2 o 3 nenas despiertas. Entonces le llamamos a los papás, los invitamos, les comentamos cómo es la película y hacemos una prueba y la mejor queda de protagonista y las otras dos quedan de amiguitas o de primitas o algo así. ¿Cómo te manejas, Daniel, con los actores? Digo, ¿le das el guión para que lo estudien? ¿Lo vas armando? No. Yo estudié teatro para actuar y el drama mío, hice 2 o 3 obras actuando, pero el drama mío era más lo que sufría que lo que disfrutaba, con el miedo de olvidarme el guión. Claro. Entonces, porque vos en el teatro no podés decirle a los espectadores, esperen un momentito que empiezo otra vez. Entonces, claro. en el cine, como se puede repetir, me inventé un sistema muy sencillo que nadie estudia el guión. Vos, por ejemplo, estás delante de tu compañera y yo te digo a vos, yo me pongo atrás de ella con la cámara y el guión. Y te doy el texto y el tono. Te digo, por ejemplo, Juan, decile, ¿cómo se llama tu compañera? Anabel. Anabel, decile, Anabel, qué hora de llegar, ¿eh? Para eso no hace falta estudiar 3 meses. Claro. Entonces, prendo la cámara, te hago una seña, vos decís, Anabel, qué hora de llegar, ¿eh? Me pongo atrás tuyo y le digo a ella, decile, Juan, lo que pasa es que se me pinchó la bicicleta y tal cosa. Le hago una seña, prendo la cámara, le hago una seña y lo dice. Y luego, yo le doy, como te digo, el tono y el texto. Y luego el trabajo es armarlo, no se nota en absoluto, ¿viste? Claro, el corte. Nada. La gente a veces me dice, pero ¿cómo esa nena se aprendió ese parlamento de memoria? Nada, en absoluto. Lo va diciendo de a poquitito. Yo le digo, mi amorcito, decía hasta donde te acuerdes, ahí cortamos, cambio de ángulo y le dicto otra parte y así. ¿Cuánto tiempo pasa en cada localidad? Porque me imagino que debe llevar un tiempo entre el periodo de conseguir los actores, la filmación. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Hay sitios que se ha filmado en 8 días. Ajá. Hay otros sitios un poco más. Aquí en Armstrong, por ejemplo, se hizo en 8 días, ¿sí? En 8, 2 fines de semana, y se filma durante la siesta y por la noche. O sea que no molesto a nadie en sus horarios de trabajo y eso. Y entonces me voy luego a mi pueblo, allá a Benjamín Gull, cerca de ahí en Alejo Ledema, está el muchacho que me edita, que ya es un genio el tipo, ¿viste? Yo tengo todo para editar, pero no aprendí. Yo antes era muy bueno para editar en las caseteras lineales, ¿viste? Uh-huh. Sí. Pero en computadora se te complica. No aprendí. Daniel, ¿cómo? No, es para saber cómo te arreglas con el dinero, porque estás un par de días ahí, ¿cómo te manejas? Porque también tiene un costo, bueno, la cámara ya sí, la tenés. Bueno, el municipio me auspicia con el alojamiento y la comida. Ajá. Que ya hay mucho, ¿viste? Porque, y entonces, yo sí tengo mis gastos en los rollos, en la nafta, en cosas que tengo que comprar, pero no es tanto, ¿viste? Normalmente, y acá, por ejemplo, el municipio me alojó en un hotel, en un sitio muy muy cómodo, y me mandan a comer a un restaurante muy lindo, que a mí me da vergüenza, ¿viste? Miro la carta lo más barato para que no piensen que me aprovecho de la situación, ¿no? Daniel, y también tenemos entendido que más allá de tu función como cineasta en este momento, ahí en Benjamín Gold tenés otras funciones, o te han pedido que colabores con otras cosas, incluso una huerta, creo, de ajo y perejil, ¿puede ser? Sí. Me reí tanto cuando leí la nota de Ubaldo, hoy combinar el cine. Lo que pasa es una localidad muy muy linda, muy pequeñita, sí. Pero hay mucha, como no hay trabajo, hay una sola fábrica de queso y el resto vive del municipio. Ajá. Y hay muchos terrenos abandonados, y muchísimos, es una población de 300 habitantes. Yo me compré un lote ahí para construirme algo, para tener un sitio donde parar. Yo mismo me hago la vivienda porque yo sé mucho de carpintería. Y entonces siempre pensé que uno tenía que hacer algo por los demás, no por alguna creencia religiosa, lo que sino por solidaridad. Pienso que la vida no tiene sentido si uno no hace algo por la otra gente. Entonces, asesorado por el INTA, se me ocurrió hacer una ahora es una huerta experimental, es chiquita, tiene 4 metros por 8, donde sembré la mitad ajo y la otra mitad perejil, para luego secarlo y venderlo como, ¿cómo se llama esto? Provenzal, ¿viste? Sí, claro, sí, sí, para la... Para condimentos, sí. En las comidas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, si me sale bien, voy a estimular a ver a mucha gente humilde ahí que no hace nada o que no tiene nada, para hacer algunos microemprendimientos y que ellos luego se queden con el emprendimiento, ¿no? Daniel, bueno, has recorrido parte de algunas localidades de Benjamín Goula, Alejo Ledesma, por allá en el límite con Córdoba, estás en Santa Fe, estás en Astron, ¿y pensás viajar hacia alguna de otras provincias, un poco al norte, al sur? Y tengo ganas, me gustaría estar. Me han invitado ahora del Uruguay y de Ushuaia, pero todavía no me quiero alejar mucho de acá porque perdería un poco los contactos, ¿viste? Claro. Y ahora de acá voy a filmar otra película en Canal, donde ya filmé una vez, y voy a filmar dentro de 2 meses otra en María Teresa, donde ya filmé hace 8 meses y me han pedido que haga otra. Ajá. Y después, no sé. No, pero... Planes va a tener seguro. Seguramente. ¿Cuál es el nombre de la película que se estrena el viernes en Armstrong? En Armstrong se llama Volver a Vivir, que así a grandes rasgos es... no sé si tengo un segundito para comentarles. Sí, sí, sí. Sí, se trata de una señora mayor, viuda desde hace muchos años, que tiene una hija a quien ha criado y malcriado, que está un poquito en la pavada, el yoga, la dieta, la gimnasia, no sé cuántas cosas más, y un marido que está pensando no más que en los negocios y tiene otro asuntito, o sea, el yerno tiene otro asuntito fuera del matrimonio, y le cuidan a los hijos, quienes son atendidos por la abuela al estilo antiguo, viste, con comida muy rica. Se come en esta película que yo me moría de hambre. Sí, entonces ella, de tanto ir al almacén para comprarle los productos a los nietos, sin darse cuenta se va enamorando del almacenero, que también es viudo, que es otro viejo. Mirá, qué bueno. Y entonces de golpe se empieza a confundir el nombre del almacenero con el nombre del nieto, y los nietos empiezan a mirarla con cara rara, y ella se siente avergonzada de tener que reconocer que está enamorada. Y los nietos, que son divinos al estilo, son chiquitos, son todos adolescentes, la estimulan, le dice que hay de malo que se enamore otra vez, no sé cuántas cosas más, que tiene derecho a volver a hacer su vida, y las nenas le dicen cómo tiene que conquistárselo al viejo. Y entonces caminan y hacen cosas de chico, ¿viste? Cómo tiene que mover la cola en el almacén, no sé cuántas cosas más. Y bueno, hay un drama porque la hija se entera que se va a casar y le parece absurdo. Es claro, pierde la sirvienta gratis que tiene, ¿no? Claro. Y bueno, y así se van, hay partes dramáticas, cómicas, tristes, graciosas, bueno, es surtido como la vida. Bien, bien, Daniel, bueno, realmente le agradecemos muchísimo esta comunicación, nos ha encantado hablar con usted, nos ha encantado su alegría, la manera de contar las cosas, así que le agradecemos esta charla. No, muchas gracias a ustedes, que son los que hacen conocer el trabajo de uno, y por allá algún día caeré por allá. Seguramente, lo esperamos cuando quiera, ojalá pueda pasar por aquí por Rosario. Bueno, muchísimas gracias, un beso. Que todo vaya bien en el estreno, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, Juana, un abrazo. Adiós, adiós. Chao, chao. Hablábamos entonces con Daniel Burmestein, que es cineasta artesanal, que tiene 67 años y algo así como 60 películas. Bueno, y él nos contaba cómo las iba haciendo en diferentes lugares del país, y en este caso estaba con la pantalla y poniendo la pantalla en Armstrong, porque se va a realizar el viernes el estreno de otra de sus películas. Escuchen qué hermoso. Escuchen qué hermoso. El Security Class.